Doña Ana, directora de Recursos Humanos de Honserv. Doña Ana, encantada de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo en tu programa hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están todos los hombres y mujeres de tu empresa y tú misma en estos momentos? ¿Qué es lo primero que hay que preguntar? Bueno, pues gracias a Dios estamos todos bien, tranquilos y bueno, pues llevando esta situación con ánimo después de tantos meses de confinamiento, viendo poco a poco la luz. Estamos muy bien, espero que vosotros también. Estupendamente, arrancando este lunes de junio, ¿cómo se ha vivido este COVID-19? Y cuenta a todos nuestros oyentes a qué os dedicáis desde Honserv, sobre todo una empresa que está creciendo en una actividad que se van a identificar mucho nuestros oyentes con lo que os dedicáis. En Honserv, bueno, somos, como sabes, expertos en reparaciones y en soluciones para el hogar. Y desde el principio de esta crisis, pues la hemos vivido, creo que como todo el mundo, ¿no? Con asombro, con incredulidad al principio y después pues tratando de adaptarnos a este nuevo entorno en el que estamos viviendo. Al final no deja de ser un cambio en la cultura global y en la cultura de las organizaciones también en particular, que es de lo que hoy espero que hablemos, donde vamos a ver pues un giro en las formas de trabajo, en las formas de relación, en el uso de los espacios, de la movilidad y también con muchos retos a la hora de gestionar personas y de gestionar negocios de estas nuevas maneras. Cuéntanos algunas claves, Ana, realizadas desde la visión de los empleados. ¿Qué ha cambiado en estos momentos? Bueno, que hemos pasado dificultades en el de marzo también desde el punto de vista de salud. Se ha convertido en una crisis económica y social también. Pero desde tu empresa, ¿qué acciones desde la visión de los empleados, en tu opinión, han cambiado? Sí, pues quizá hemos tenido un giro a esa famosa pirámide de Maslow, donde en situaciones tan críticas, tan graves, al final lo que demandamos los seres humanos es seguridad, estabilidad y protección. Y nuestros planes corporativos desde Recursos Humanos y desde la empresa, desde Homeserv en general, han ido enfocados a cuatro grandes pilares. Por un lado, la conciliación, por otro lado, la seguridad y la salud, y también la formación y la comunicación, para no dejar a las personas solas. Como os decía antes, nuestra prioridad ha seguido siendo cuidar a nuestros equipos y acompañarles en los hogares, en sus casas, durante este tiempo. Y por eso, desde antes de que se decretara incluso el estado de alarma, pusimos en marcha el implementar el teletrabajo pues prácticamente para el 100% de la plantilla. En tiempo récord conseguimos tener prácticamente a más de 1.000 personas teletrabajando en sus hogares con esa seguridad que demandaban, ¿no? Y además sí que hicimos, y ahí apoyados por nuestro grupo Homeserv, es un grupo inglés con la sede en Inglaterra, pero operaciones en países como Estados Unidos, Francia, la propia Inglaterra y España, y también ahora Japón, pues hemos apostado por la estabilidad y por la seguridad en el empleo y por mantener todos los puestos de trabajo para que nuestras personas estén seguras y tranquilas. También hemos tratado de incrementar la formación de nuestras plantillas, porque bueno, pues es cierto que hemos tenido una baja de actividad, como todos los negocios, sobre todo en los meses donde ha habido más parón y cuando el confinamiento era más severo. Y sí hemos decidido incrementar la capacitación en habilidades tanto técnicas como competenciales de nuestras personas. Y nos ha ayudado muchísimo el e-learning. Gracias a Dios contamos con herramientas que nos permiten ese aprendizaje y ese apoyo en remoto. Y no queríamos solamente centrarlo en habilidades más técnicas, sobre todo en nuestros call centers, sino también en poder apoyar a las personas con consejos para manejar el estrés, la incertidumbre, cómo aprender a trabajar en remoto, gestionar equipos y proyectos con compañeros a los que no ves físicamente, solo los ves a través de la pantalla. Y bueno, pues también tratar de fomentar esos esfuerzos de comunicación, de transparencia y de estar cerca de la gente, de las personas, con positividad y con motivación. Hemos incluso grabado vídeos cantando el Resistiré al principio, pues para tratar de poner un toque de alegría dentro de esta situación, ¿no? Y creo perdona. Creo que es fundamental estar preparados dentro de que, bueno, esto de verdad es el entorno VUCA, del que nos hemos cansado tanto de hablar en el pasado y de repente, pues en forma de bichito como es el COVID, nos ha venido a dar la vuelta a nuestra realidad. Pero es importante trabajar siempre en las empresas en planes que nos ayuden a prepararnos ante las incertidumbres que pueden venir. y ante las nuevas situaciones. Nosotros ya habíamos lanzado en enero del 2020 nuestro HomeSearch Concilia, que era un plan integral de flexibilidad, conciliación y teletrabajo, que no sabíamos lo bien que nos iba a venir solo dos meses después y que nos ha permitido ser ágiles en este lanzamiento al 100% de nuestra plantilla del teletrabajo y de nuevas formas de trabajo más flexibles. Te quería preguntar, ¿cómo están cambiando esos entornos, estos entornos laborales en tu opinión en general, en tu compañía? ¿Y cómo lo vais a adaptar al nuevo entorno de negocio, en este caso de HomeSearch? Pues, bueno, claramente los entornos laborales están cambiando y están cambiando muy rápido, no solo por esta crisis sanitaria y por la incertidumbre de no saber cuándo va a acabar. Yo creo que estamos aprendiendo, y es un aprendizaje positivo, que podemos conjugar flexibilidad y productividad, que podemos desarrollar nuevas formas de trabajo sin renunciar al espacio personal y al tiempo personal. Y para mí es una forma o una oportunidad más bien de girar hacia una gestión más humana de las personas. Yo creo que es cierto que la oficina como tal, por supuesto, va a seguir existiendo, pero se va a convertir más en un centro de socialización y de conexión con la marca de empleador, con la marca que cada una de nuestras empresas ofrece a las personas que la forman, pero sí se van a incrementar estas nuevas formas de trabajo que comentábamos antes, ¿sí? Creo que para mí y para muchos de mis colegas con los que he hablado estos días, una preocupación que tenemos es el famoso engagement, la vinculación de las personas con sus empresas. Y es importante que trabajemos en esas nuevas maneras de conexión, como la organización del trabajo nos va a permitir continuar generando un sentimiento de pertenencia a la marca, a la empresa y a sus valores. Y por eso es fundamental que adaptemos el trabajo, las nuevas cargas de trabajo, tanto dentro como fuera, que podamos mejorar la experiencia de empleado pues con mayor flexibilidad geográfica, mayor flexibilidad de horarios, conciliación, aprovechamiento del tiempo y este conjugarlo con la productividad y con también para la empresa el ahorro de costes y la capacidad de atraer y fidelizar nuevo talento. Creo que estamos ante un gran cambio que si aprovechamos nos va a hacer más fuertes. Bueno, Ana, en la última cuestión te pregunto, un reto para ti como directora de recursos humanos, para los recursos humanos de tu compañía, para los próximos meses. Bueno, pues el reto es, primero, conseguir seguir manteniendo el empleo de todos los que formamos la compañía, de todos los que formamos HomeSearch y adaptar estas nuevas maneras de trabajo. Y otro reto también más a nivel empresarial, que es el de seguir innovando y creando soluciones que de verdad aporten al mercado y aporten a la sociedad. Sí que te quería comentar, Fran, una cosa que te va a interesar especialmente, ¿no? Que es, adelante. Cómo desde la innovación en tiempos de crisis, cómo se agiliza el ingenio y cómo, bueno, nosotros que nos dedicamos a ofrecer soluciones para el hogar, hemos visto pues una gran oportunidad de desarrollar productos que ayuden a las personas a teletrabajar desde sus hogares, a adaptar sus casas, no solo para la persona que está teletrabajando, sino también para los niños que están teleestudiando con el famoso telecole, que en estos dos meses pues muchos padres hemos tenido también que adaptar, ¿no? Es cierto que va a haber un cambio muy relevante en nuestra forma de vivir y ahí quiere estar HomeSearch como experto en el cuidado y el mantenimiento del hogar. Así que pronto os haremos llegar pues esta solución con home teletrabajo para ofrecer esos servicios de acondicionamiento de espacios, de facilitación de las instalaciones laborales y escolares en las casas, pues para que las personas puedan seguir teletrabajando y puedan seguir aportando a sus empresas y conciliando con sus familias. Pues es un tema interesantísimo que desde el punto de vista venimos hablando las últimas semanas también con muchos profesionales de oficinas, de diseño también de los hogares, con inmobiliarias. Está cambiando todo bastante y esta idea es muy interesante que seguiremos. Cómo adaptar los hogares al nuevo entorno de trabajo en remoto. Ana López Seisdedos, me alegra mucho saludarte, directora de HomeSearch. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte para todos los hombres y mujeres de tu compañía. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Fran. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo fuerte.